con la actuación especial de Marcelo Pastor, Leonardo Cárdenas, Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido I. Informativo. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, un jueves más acompañándoles aquí en su programa Radiología Aplicada. Soy Merida Osorio y en compañía de Alexandra vamos a darles un programa súper chévere con un buen tema que nos interesa y como siempre nos causa un poco de controversia aquí a la sociedad. El tema de hoy es el bullying escolar. Hemos tratado ya bullying en otros programas, pero este va a tener un poco más de giro, un poco más de mezcla con la problemática social actual. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Meli, hola a todos, soy Alexandra Pinto para acompañarles, como dice Melida, una tarde más con este tema que es bastante duro, bastante... con bastantes aristas, diría yo, ¿no? Por mencionar el tema, personalmente me ha dolido mucho escuchar esta noticia de una niña en Guayaquil de 11 años, quien estuvo en su escuela, mira, 11 años, o sea, la edad es como bastante chiquita la nena, estuvo en su escuela, sus compañeros le amarraron pies, manos, le golpearon, le pusieron una toalla en la boca. La niña llega a su casa con mucho dolor, va al hospital, le dan pastillas calmantes y la niña muere. La niña muere en su casa. Es un extremo, ¿no? Lamentablemente este es un extremo que se conoció porque se hizo público, pero no es único. Tenemos a nuestros niños sometidos a este tipo de tortura, a este tipo de agresión, por muchas cosas, ¿no? Tal vez desórdenes en la familia, tal vez carencias afectivas, tal vez muchas cosas, tanto del agresor como el que permite ser agredido. Yo pienso que esta niña no fue la primera experiencia dolorosa que tuvo en la escuela y sí nos llama a una fuerte reflexión hacia toda la sociedad. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando y qué estamos transmitiendo a los niños para que lleguemos a estos excesos? Sí, tienes razón, mira, empezando por el hecho de que el bullying es el acoso escolar, es el maltrato que empiezan a dar, empezando por lo psicológico, porque así se manifiesta en primera instancia. El maltrato psicológico, el poner un apodo, el empezar a hablar mal, el atacar, el bajarte la moral. Y en segunda instancia ya llega a estos casos, que son ya agresiones, que primero son empujones y ya luego a este tipo de cosas que yo creo que a nosotros como padres, como sociedad, nos debe alertar, nos debe alarmar, porque tú mandas a la escuela a tu hijo para que aprenda, para que le den los conocimientos matemáticos, lingüísticos, de ciencias, etcétera, etcétera, porque tú en casa no tienes la metodología o la experiencia para hacerlo. De muchos padres en casa podríamos formar a los hijos, pero sin embargo tú mandas porque es un lugar seguro. Tú lo ves y dices, no, el colegio es un lugar seguro donde mi hijo va a aprender valores, va a aprender conocimientos que le van a servir para un futuro, para que sea un profesional, para que pueda hacer sus sueños realidad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tú como padre? Yo no entiendo, ¿cómo como padre tú aceptas esto? O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Que tu hijo sea el que agrede o sea el agredido? ¿Cómo nosotros como sociedad estamos tan, yo creo que descentrados, en que para nosotros sea tan común que un niñito ya le ponga apodos, que le pongan el pie a otro, y que para uno sea cómico o para padres no sea tan alarmante? Entonces yo creo que debemos empezar por ahí, el que nosotros hemos oído la palabra bullying muchas veces y decimos, ah, es del acoso escolar, pero eso no se da donde mi hijo, eso se da en otras escuelas, eso se da en otras ciudades, pero en realidad no es así, se dan aquí mismo al lado nuestro, simplemente que a veces nosotros no los vemos. Sí, también hay que poner una aclaración ahí, en que claro, vemos ahora, porque ahora tiene un nombre, ¿no? Un nombre que es uh-huh. El bullying. Está súper mal entendido, porque incluso yo escucho en las oficinas, ¿no? Ah, me estás bulleando, me buleas, y etcétera, etcétera, ¿no? Que lo han hecho broma ya. Claro, bullying, el término general, el concepto estándar internacional, se refiere a un acoso sostenido con sintomatología de mínimo 6 meses. Tú no puedes decir bullying a cualquier cosa, ¿no? El resto se puede llamar acoso escolar. Pero ¿qué pasa también, no? O sea, también vemos como mucho abandono en el momento en que tenemos que llegar a este extremo para darnos cuenta, ¿no? Si estamos cerca de nuestros niños, vamos a ver si de pronto el niño está más triste, si de pronto el niño ya ha perdido el apetito, ha hecho cambios importantes en su conducta, lo vamos a ver, vamos a reflejar, vamos a saber que algo está pasando, está obligado a guardar silencio. Vamos a ver síntomas, pero si el niño está abandonado a su suerte... lamentablemente esto pasó en una escuela bastante pobre de Guayaquil, pero no es el único sitio ni el único escenario. También quiero poner un punto aquí en donde decimos esto no es nuevo. Uh-huh. Ahora está de pronto tipificado, de pronto está normatizado, hay una legislatura. Pero si tú hablas con personas adultas sobre vivencias que tuvieron en su infancia... también encuentras bastantes cosas violentas que vivieron en su vida escolar o en su vida con primos, ¿no? Y encuentras algunas narraciones donde ves tortura, pero tal vez en ese entonces no era visto así, ¿no? Y que sí, que les enterraron o que les hicieron cosas bastante tormentosas. Es como que la naturaleza humana siempre tiende a sacar este lado oscuro, claro, de alguna manera. Sí, de pronto, como tú dices, ahora incluso las nuevas tecnologías de las redes sociales hacen que estas noticias o que estos comportamientos se repiten y se den nombre, como tú dices, ¿no? Antes de pronto decíamos, ah, no, solo se me burlan porque soy gordita, me pusieron un apodo por esto, que porque uso lentes soy la diferente. Entonces muchas personas sí sufrimos o sufrieron algún tipo de acoso escolar en nuestros tiempos, en tiempos de mis padres, yo creo que también, que esto se daba, pero que de pronto no se veía, porque la comunicación o porque las noticias no llegaban así de rápido. Entonces ahora también los chicos o los niños que están ya ahora en el periodo escolar, ya lo ven como más cercano, como más real, y aparte que también van aprendiendo en las redes sociales, van viendo el comportamiento de la sociedad. O sea, no es que los chicos que agreden, no es que los niños que agreden, yo no quiero justificar a los niños, ¿no? Porque es un comportamiento que ya los niños deben saber que está mal, pero sin embargo están aprendiendo y están reproduciendo lo que están viendo en la sociedad. O sea, si en la sociedad nosotros como adultos no nos respetamos y damos ciertos comportamientos de odio, de rechazo, ¿qué estamos enseñando a nuestros niños? Esos comportamientos que nosotros hacemos o nosotros tenemos en la sociedad, estamos enseñando, estamos dejando como herencia, como legado a los niños. Y los niños, ¿qué hacen? Simplemente replicar lo que hacen los adultos. O sea, es cierto que sí, que ahora en las escuelas se dan en los lugares pobres, también se dan en los lugares ricos, también se dan en colegios buenos donde se acosa, se golpea, se maltrata, se viola. Así es. Se viola a chicas, y no solo de parte de los estudiantes, es de parte también de los profesores. Entonces, yo no entiendo cómo nosotros los adultos estamos permitiendo eso, porque deberíamos haber puesto ya un freno. Apenas se tipificó el nombre, se debió haber puesto ya un freno en las escuelas. Sí, en los mira hogares. Que me pareció terrible el comentario que hizo el director de esta escuela cuando fueron a hacer la investigación. El director de la escuela habló de que esto se trataba de un juego. Imagínate. O sea, la chica estaba amarrada con una toalla en la boca y estaba siendo golpeada, y para este señor es un juego. O sea, ¿qué nivel de cómo estamos tolerando tanta violencia y simplificándola y minimizándola, claro, al punto de que tenemos una niña que ha fallecido? Es que eso te digo, somos los adultos. Yo pienso que somos los adultos los que hacemos mal cuando tratamos de, por justificar el mal comportamiento de nuestros hijos, estamos poniendo un pretexto por justificar, y porque no seamos nosotros señalados como malos padres, como malos maestros, como malos directivos de una escuela o de un centro educativo, justificamos algo. Yo tuve un caso muy cercano de una niña que golpeó a un niño, eran niños de 6 años, y le golpeó con un palo de escoba en la cabeza. Y cuando la mamá fue a reclamar, el papá de la niña le dijo, es que estaban jugando. Y estaban jugando frente a los ojos de la profesora, ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo un padre dice, es juego? ¿Qué tal si el niño le lanzaba una piedra y también la mamá decía, es juego? O sea, no se puede justificar con que la agresión o la violencia es un juego. El amarrar, el perseguir, el patear, el lanzar cosas, no es un juego. Y si nosotros estamos viendo eso en nuestra casa, debemos frenar. Porque los niños no solo se manifiestan en la escuela, también en casa, y los padres deben estar alerta, deben tener conocimiento de cómo son sus hijos. Porque no es que los hijos salen y es como que en la casa son unos y salieron y cuando tú no estás son otros. No, los niños van manifestando, van teniendo ya comportamientos violentos desde la casa. Cuando tú les llevas al parque, cuando tú les llevas a la juguetería, cuando tú les llevas al cine, cuando tú estás viendo una película, ya están siendo violentos. Con los juegos que tienen con los padres, los niños demuestran ya su violencia. Así es, las escuelas, los colegios ahora tienen un psicólogo que tiene la tarea, la difícil tarea de ir inculcando valores, de ir inculcando el tema de la empatía, el tema de la no estigmatización y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bastante complejo en estos colegios donde son un número súper elevado por trabajador, sí, ¿no? O sea, y otra por psicólogo. Cosa que, y otra cosa que no sirve de nada. Si tú tienes un psicólogo, por más profesional, por más excelente profesional que sea, no sirve de nada si tú como director de la escuela no tienes un pensamiento crítico, un pensamiento abierto, un pensamiento de formación. Por supuesto, estamos hablando todos los días de temas súper violentos, claro, como la estigmatización por temas de género, por temas de nacionalidad. Estamos uh-huh. todos los días viendo cómo se estigmatiza al venezolano, cómo se lo juzga, ¿no? Al extranjero en sí, al que tiene tatuajes, al que tiene tal o cual creencia. Estamos dividiéndonos y eso es violento. Y eso estamos enseñando a los y niños. Y eso está, ¿no?, reproduciendo. Y la está sociedad. Reproduciendo. Personalmente he visto cómo la violencia se canaliza de esta forma en las escuelas, donde los niños ecuatorianos se creen superior al niño colombiano, superior al niño venezolano, y lo golpean y lo agreden, y este niño pasa a ser una víctima, ¿no? Pero eso te digo, es simple reproducción de los comportamientos adultos, entre comillas, que tenemos las personas. Porque si yo estoy generando, si yo estoy dando un meme, por más inocente que sea, una broma, por más inocente que sea, las palabras que tiene no son inocentes. Las cosas que yo publico en las redes sociales no son inocentes, porque están dando un pie, una enseñanza, una moraleja a alguien. Están haciendo broma o burla de algo o de alguien. Entonces ahí estoy empezando a violentar al otro. Por supuesto. Y claro, si yo trabajo con mis hijos, trabajo quiero decir inculco la honestidad, inculco el servicio a los demás, inculco la empatía, no puedo ser contradictorio con estos valores que yo le estoy enseñando a mi hijo y enseñándole a odiar a cierto sector de personas, ¿no? Entiendo que la chica que fue agredida en esta escuela de Guayaquil fue agredida porque tenía el uniforme roto. Imagínate. Entonces, imagínate, o sea, vamos desde cosas tan mínimas, básicas, tan pobres de criterio, digamos, uh-huh. Pero que sí está diciendo mucho de qué es lo que les estamos transmitiendo a nuestros chicos, ¿no? Si hablamos de un niño menor de 9 años, está 100% a cargo de su profesor, a cargo de su padre o del tutor que esté en este momento. Y que conste que no simplemente debo tener hijos para transmitir algo malo a los niños. Claro, puedo ser un joven, puedo ser una mujer soltera que decidió no tener hijos, puedo ser un hombre solterón que no tiene hijos, pero igual estoy transmitiendo algo a la niñez y a la juventud. Nos claro, vamos con sí. una canción, ¿te parece? Ya, ok. Para bajarle un poco porque estamos un poquito ya bastas en el tema. Vamos con una canción y volvemos. Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, de esa magia de cartón. Y en el una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Gotas Y bueno, siguiendo con el tema, vamos primero, yo creo que analizar ya el otro punto, ¿no? El bullying se da también porque la sociedad tiene un montón de males, de maltrato, de violencia, de intolerancia. Entonces también esto es un reflejo, como estábamos diciendo, de lo que los niños ven, lo que los niños viven, lo que los niños leen, lo que los niños comparten, lo que los jóvenes ya están como conectándose a la realidad, reproduciendo los comportamientos adultos que de una u otra manera sí les van a afectar en su crecimiento también y en su manera de percibir la realidad social. Sí, ahí tenemos que tener súper claro, ¿no? Detrás de un de la violencia, detrás de la persona que intenta agredir, intenta hacerle daño al otro, siempre vamos a hablar, y hablo de siempre, el 100%, de una persona herida. Una persona que fue herida en su pasado y necesita sacar de una manera, en este caso errónea, todo ese dolor no atravesado por una cura, no atravesado por la palabra, que se vuelve en agresión, que se vuelve en violencia. Claro. Sí, entonces estamos hablando de varios factores, ¿no? De hogares desestructurados, posiblemente de emociones no trabajadas, posiblemente que están haciendo uno, que un niño sea víctima y no sea capaz de hablar y no sea capaz de defenderse, y otro, que una persona sea agresor, ¿no? Claro. que el otro no tiene la capacidad de trabajar sus propios miedos, sus propias emociones, y agrede al otro y le minimiza al otro para no sentirse minimizado él, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí, conscientes e inconscientes, en este maltrato, en esta forma de relación. Ahora, tú decías al comienzo, ¿no? O sea, nosotros mandamos a los niños a la escuela para que aprendan. Uh-huh. Y bueno, claro, aprenden a sumar, aprenden a leer, aprenden a dividir, claro, etcétera, etcétera. Pero también aprenden a relacionarse con las personas, también aprenden a competir en grupos. Es que por eso es que tú le mandas, para que, claro, aprenda a vivir en sociedad. Y claro, en esta parte de este aprendizaje también es la empatía, ¿no? O sea, me parece una tarea bastante complicada en la persona que desarrolla psicología en un colegio, porque va a trabajar contra todas estas desestructuras de la familia y tratar de inculcar empatía en los chicos, en los niños, en los adolescentes, en los prepúberes, trabajar en ponerme en lugar del otro y ver cómo le puedo hacerle bien o hacerle mal con un comentario, en cómo puedo dañarlo de por vida o en cómo puedo simplemente tratarlo con respeto, tratarlo con, claro, humanidad, que es como deberíamos aprender, ¿no? Ahora, todos tenemos dentro de nuestra naturaleza humana y biológica este lado súper primitivo, súper violento. Pero al punto que yo quería llegar con ese comentario era decir que sí, que nosotros mandamos, y como tú dices, en la escuela los niños aprenden también a socializar, porque obviamente somos seres sociales, y los niños deben aprender a desarrollar un comportamiento social adecuado, que no solo depende de la psicóloga, del colegio, por como supuesto. Yo te decía, también depende de los profesores que les toca. Hay profesores que tienen una mente súper amplia, tienen una metodología súper amplia, tienen una pedagogía genial y que les suman un montón a los niños, incluso a estos niños que son descuidados de padres, porque hay padres que van a dejar al colegio a los niños y se olvidaron que tienen niños, que no van a las reuniones, que no hablan con los profesores, porque hay esos casos. Hay esos casos, no solo en la escuela de los niños que tienen bullying, en la escuela de mis hijos, en la escuela de tus hijos, en la escuela de todos los niños, hay este tipo de padres que van, abandonan, porque es abandono, el dejar que la profesora o el profesor sea el que le enseñe absolutamente todo, y tú quieres que tu hijo llegue ya formado, ya listo y sea un ciudadano ejemplo. Entonces, no, yo digo, depende mucho también del tipo de profesor que le toque. Entonces, si es que hay un profesor que tiene una metodología súper buena, un profesor que se prepara constantemente, un profesor que les enseña a ser ciudadanos útiles, críticos, porque ya los niños en una sociedad, cuando empiezan a desenvolverse, ya no son niños jóvenes y púberes, son ciudadanos que tienen que aprender a compartir y a convivir. Entonces, primero depende de eso. Depende otro también de las autoridades, del tipo de autoridades que tenga el colegio. Si es que son unas autoridades preocupadas por el beneficio de los niños y que van haciendo talleres de formación constante a los profesores para que puedan solventar y resolver este tipo de problemas en las primeras manifestaciones. porque yo creo que cuando los niños ya empiezan a manifestarse con algunas cositas de acoso escolar, es ahí donde los profesores deberían intervenir al 100%, y es la directiva del colegio o de las escuelas los que deben intervenir con los profesores, enseñándoles y dándoles metodologías y estrategias para que puedan resolver estos problemas y no vayan más allá. Así es, además que la tarea de educar emocionalmente a los niños es algo que se tiene súper olvidado. Nosotros no nos enseñaron a manejar emociones, no nos enseñaron a manejar conflictos, y es una tarea súper útil, ¿no? Que el niño aprenda a reconocer emociones en sí y en el otro. ¿Tú recuerdas que antes a nosotros sí nos daban una materia que se daba ética, lógica y ética, recuerdas? Entonces yo recuerdo que en nuestras escuelas sí se daban estas cosas que son la cultivación de los valores, tanto ciudadanos como los valores personales. En muchas escuelas antes se hablaba sobre la solidaridad, se hablaba sobre el civismo, se hablaba sobre estas cosas que sí son básicas, que a veces estas cosas son obligación del hogar, ¿no? Enseñar los valores primarios del ser humano son cosas que deben salir de la casa, pero cuando en la casa los padres no se dan tiempo por sus trabajos, por sus X obligaciones, y realmente llegan cansados y no se dan tiempo porque no quieren, no porque no haya, tiempo hay para todo, pero los padres no hay, no puedes tampoco echarle todo esto al colegio, pero habían colegios antes que sí lo hacían. Ahora se ha perdido esta educación en los colegios, que cogen, les dan matemáticas, ciencias, lo que dice el pensum, pero no van más allá. Bueno, ahí sí, yo tengo que decir, en el colegio de mi hijo sí se les da materia que se llama valores. Claro, estamos hablando de algunos colegios. Claro, los colegios fiscales, los colegios fiscales por lo general se rigen mucho al pensum que le da el Ministerio de Educación, y en la malla curricular no existen estas materias. Sí, también creo que algunos colegios, no solamente el colegio donde estudia mi hijo, pero sí hay colegios que tienen estrategias anti-bullying que me han llamado mucho la atención y son bastante positivas. Por ejemplo, mira, hay colegios religiosos que les enseñan a los niños religión y no está en el pensum, pero no necesariamente porque es un colegio religioso les enseñan valores. Así es. Claro, no porque son... Y mira que a veces... Y no quiero hablar de religión, yo tengo mi religión muy aparte, yo llevo mi religión a mi manera, no quiero meterme en religión, pero sí, los papás a veces decimos o dicen, porque yo ahí sí me alejo de este grupo, los papás dicen, no, pues como están con curitas, como están con monjitas, le han de enseñar bien, pues. Ahí le enseñan el catecismo, le enseñan esto, le enseñan lo otro, le enseñan a rezar, y ya, con eso ya hemos salvado la vida de nuestros hijos. Y a veces es en estos colegios donde también se dan, y se dan en más manera, porque en estos colegios lastimosamente también entran niños que no son tan católicos o no son tan adventistas o no son tan evangélicos, porque hay colegios de todas este tipo de religiones. Y ahí empieza la intolerancia, porque en estos colegios también entran venezolanos, cubanos, colombianos, ecuatorianos, indígenas, blancos, no negros, religión. Claro, y personas que no están en la religión, y sí son segregadas. En este tipo de colegios es donde también hay mucha falla de parte de las autoridades, de las profesoras y también de las monjitas y los curitas. Sí, pienso que también la tarea de nosotros, bueno, como decía, algunos colegios tienen estrategias anti-bullying súper valiosas, súper chéveres. Yo vi, por ejemplo, un colegio donde les ponen, como a los niños que recién están ingresando en los primeros años, una especie de tutor, que es alguien que está en el último año, que es quien siempre va a estar pendiente, le va a estar preguntando, es y va a estar para evitar que hayan estos... Estas cosas se dan en colegios con estudiantes pocos. Sí, exactamente. Donde hay pocos estudiantes, donde hay padres que tienen la dicha de tener a sus hijos en colegios donde están 15, 20 alumnos máximo, y es más fácil trabajar para las autoridades y los profesores. Pero otra vez ratifico, o sea, no solo se les da las estrategias y las enseñanzas en las escuelas. Las primeras enseñanzas y estrategias de antibullying se deben dar en casa. Sí, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, me parece que hay técnicas súper chéveres, súper valiosas, pero al chico lo tenemos que hacer fuerte emocionalmente desde casa, ¿no? Enseñarle a respetarse a sí mismo, a amarse a sí mismo, con sus diferencias, con sus igualdades, con sus compañeros, pero sobre todo que aprenda a respetarse a sí mismo, ¿no? Que sepa cómo defenderse ante un comentario, cómo responder sin violencia, pero también poniendo un límite, haciéndose valer a sí mismo y hacer respetar sus derechos, ¿no? O sea, derecho es una palabra que muy poco se la usa, muy poco se la sabe, y es muy, muy amplia en las interpretaciones, pero es bueno que un niño conozca cómo desenvolverse en una situación complicada, ¿no? ¿Qué muy hacer? Cierto. ¿Qué decir? Muy cierto. Porque, mira, te pongo un ejemplo. Mi hijo no hace primera comunión porque no tenemos esa creencia o esa religión. Y claro, un niño le dijo, tú te vas a ir al infierno porque no haces la primera comunión. Y yo le digo, ¿y tú qué dijiste? Y me dice, mami, yo me quedé callado. Y le digo, ¿y por qué te quedaste callado? Tú has aprendido que no es decir, es que yo no sé ni qué es el infierno. Entonces, claro, pero él no se sintió ofendido. Y tú ya de ahí donde los padres podemos utilizar muchas cosas que existen en redes. Yo vi un video muy bonito de un niño que le preguntaba al papá que si su papá, que no era creyente, se iba a ir al cielo. Porque estaba muerto. Y es un video súper lindo y súper enriquecedor que de pronto muchos deberíamos ver, muchas personas, muchos padres deberían ver y compartir con sus hijos, porque ahí está de pronto la respuesta a muchas preguntas que todos tenemos. Eso, yo creo que después de esto nos vamos a un corte. Si tienen algún mensaje, alguna idea, algún comentario u opinión, nos pueden llamar o escribirnos en nuestras redes sociales. Llamar a la radio al 2-22-09-66 o escribirnos en las redes sociales Radiología Aplicada en Facebook. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. Por el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un programa artístico-cultural. El 14 al 19 de mayo, con el aporte de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y las culturas urbanas. Venga, escriba su historia y disfrute de los conciertos con la Orquesta Sinfónica Municipal y coros parroquiales de Riobamba. Ballet Nacional del Ecuador. La Bola. Camerata de la Casa de la Cultura. Grupo musical del Colegio Sebastián de Benalcázar. Happening. Conversatorios con mamas sobre la presencia femenina en el mundo andino. Pintura. Develamiento de obras. Expresiones urbanas. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Sabes qué? Si las cosas siguen así, tú sabes cómo va a terminar todo esto. El capo me sigue pasando el dato de que sigue siendo una cosa, González. Thank you. fuiste serpiente, ya fuiste feliz con veneno en los dientes, ya eres eterno, ya eres moderno, y ahora solo nos queda bailar. Estamos otra vez con nuestro programa. No se olviden, por favor, de sintonizarnos en redes sociales si desean con la www.radiocce.com, programa Radiología Aplicada. Llamarnos también a nuestros teléfonos 2220-966 o escribirnos a nuestra fanpage Radiología Aplicada. Y como estábamos hablando del tema anterior, nos habíamos quedado en lo que era cómo evitar. ¿Cómo evitar que los niños reproduzcan el bullying, reproduzcan el acoso, reproduzcan la violencia en la sociedad en sí, no solo en las escuelas, sino en la sociedad? ¿Y cómo defenderse? ¿Y cómo defenderse? Entonces, yo voy a dar una opinión y muy aparte, y en base a eso vamos a ver qué me dice Alexandra con su vasto conocimiento. Entonces, mira, yo decía, o sea, es cierto que muchos padres van a querer o van a decir, yo voy a criar entonces, según lo que nosotros decimos, a criar a mi hijo en una burbuja. Y yo a mi hijo le doy esto, le doy lo otro, le esto, le otro, y le crío así. Y esa no es la solución, ¿verdad? Porque se supone que tú tienes que criar a los hijos para una sociedad, dentro de una sociedad, y como ser social, como ciudadano. No estás formando un niño. A la final tú te das cuenta que lo que terminas formando es un hombre o una mujer. Lo que tú me dices es bastante grave realmente, ¿no? Yo tengo personas adultas en terapia, con medicina, con varios profesionales trabajando distimias, trabajando depresiones largas. Algunas de estas vienen de burbujas. De burbujas que realmente por el amor, a veces el amor actúa de forma equivocada, no siempre actúa de la forma correcta. Por amor ponemos a las personas en una burbuja y tarde o temprano las personas se van a dar cuenta de que el mundo no es esa burbuja, y esa expectativa que tenía yo de la vida resultó ser otra cosa y no lo puedo tolerar, y me entristezco para siempre, o me entristezco por mucho tiempo. ¿Y es en esa tristeza donde yo ataco al otro? Ni las personas, no necesariamente, ¿no? Pero puedo sumirme o en una, hacer una persona frágil emocionalmente, totalmente frágil, porque no sé cómo responder a una expectativa demasiado alta. Yo no puedo esperar que el otro me trate como quisiera que me hayan tratado dentro de esa burbuja, entonces me opaco, me aíslo y no sé responder, soy emocionalmente frágil. Entonces es ahí donde tú empiezas a ser víctima. Ese es un claro ejemplo, de cómo tú te conviertes en víctima de un maltrato, acoso escolar, acoso laboral, acoso sexual. Lamentablemente, mira, nosotros como una sociedad sí tenemos esa tendencia a educar para ser víctimas. Hay bastante este camino, esta estructura para... es que yo no puedo acusarle a mi jefe porque me voy a quedar sin trabajo. Es que yo no puedo acusarle a mi compañero porque me va a delatar con mi mamá, y mi mamá tal cosa, ¿no? O sea, realmente no nos hacemos tan fuertes, no tenemos tanto esa cultura, y es lo que tenemos que como padres tomar atención, de pronto leer un poco más, cómo educar en emociones a mi hijo, cómo enseñarle a decir no, cómo enseñarle a decir basta, esto no quiero, no tengo por qué hacer esto, no tengo por qué darte explicaciones, voy a denunciarte con la profesora, voy a denunciarte con el inspector. Ahí es cuando le estoy enseñando a ser emocionalmente fuerte, ¿no? O sea, mandándole al grupo, mandándole a que resuelva sus problemas, ¿no? Porque si yo le doy resolviendo desde el deber que no trajo, y estoy llamando a los papás, y estoy haciendo esto, y estoy dándole haciendo lo otro, le estoy haciendo un ser humano frágil. Claro. Y yo tengo que enseñarle a ser responsable, valiente, a defenderse, lógicamente contando con mi apoyo, pero con mi apoyo, no ya. dándole hacia ti. A lo que yo entiendo, lo que tú estás diciendo es que a los niños se los debe tratar como personas sociales, no como niños frágiles, como personas sociales, personas críticas, personas que sepan defenderse en la vida. Que los padres somos simplemente espectadores de la vida de nuestros hijos, que vamos a aconsejar o tratar de corregir los buenos actos o los malos actos que nuestros hijos reflejan. Entonces yo también ahí va una pregunta. También es bueno que solo los padres, o también sería bueno que solo que los padres no solo eduquen a los hijos dentro de su casa, dentro de su hogar, sino también que los padres acompañen a los hijos y eduquen en el parque, y eduquen en una fiesta infantil, y eduquen en la visita con los abuelos, y eduquen frente a la pobreza en Navidad. Por es supuesto. Un ejemplo. Por supuesto, o sea, tú tienes que no solamente sacarle al niño de la de un ambiente primario, digámoslo así, sino también acompañarle a que mire otras realidades, a que conozca otras circunstancias de vida. Eso es muy muy enriquecedor para el niño. Pero lo más importante, digamos, si es que yo no cuento con los mecanismos o con el dinero, sí crear un mecanismo de comunicación donde el niño me pueda decir, donde se sienta en confianza de decirme, tal persona me está haciendo daño, tal persona me ha hecho este comentario y no sé si lo hizo por herirme o por, no por herirme, donde yo creo un canal de comunicación tal donde mi hijo se sienta en confianza de decirme, ¿no? Lamentablemente sin ser juzgado, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos también un círculo de violencia fuerte dentro de casa. Entonces, a veces el niño también se calla porque piensa que lo que va a decir también va a ser motivo de castigo y dice, no, mejor no le cuento a mi mamá porque se vaya a enojar. Es que también depende de las reacciones, cómo los padres reaccionen frente a las cosas, ¿no es cierto? Porque si tú como padre, de un pequeño problema que tu hijo te cuenta, haces una gran tormenta, o gritas, o te pones ofuscado, de pronto el niño va a pensar que el culpable fue él. O si tú te pones muy triste y muy blanda y te pones a llorar, va a pensar que él te está causando ese dolor, ¿verdad? Claro, o sea, tenemos que ser súper directos, súper francos, que haya este canal de comunicación con nuestro y hijo. Las no somos perfectos, tienen que ser diferentes, ¿no? No somos perfectos, no vamos a tratar de serlo, sino que ser muy cercanos, muy humanos. Y claro, podemos cometer errores en este trayecto, pero tenemos que también buscar las alternativas, leer un poquito más, ver cómo podemos educar niños seguros, cómo podemos educarle al niño, no en el sentido de decir, ah, si a ti te pegan, tú pegas más, o sea, si claro. a ti te pegan con un palo, tú buscas una piedra, no, sino de, no sé, ir a hablar en el colegio, enseñarle al niño a defenderse por la palabra, enseñarle al niño a minimizar el comentario de su compañero, enseñar a ignorar también ciertos comentarios y defender sus propias emociones, reconocer sus propias emociones, identificar las emociones que está teniendo el otro, le ayudan a ser emocionalmente fuerte. Esto en el caso de que el niño es víctima. Ahora, ¿qué pasa en los casos? ¿Cómo formamos a los niños que ya son el victimario? El victimador, el que está causando este acoso, el que está causando el daño. Tú ya reconoces a tus hijos desde pequeños. Cuando están en casa y te lanzan el control y te avientan una puerta y le empujan al primito y no le importa el de al lado y si está en el bus no le cede la silla a alguien o ni siquiera te cede la silla a ti. Y esas cosas ya se van dando, ¿no es cierto? Y luego ya las cosas van para más allá. Empieza a poner apodos en el colegio, empieza a burlarse de las personas, empieza a consumir redes sociales y empieza a publicar comentarios. Porque no es solo el consumir, el ver, es el publicar. Y es el ver a quién está siguiendo, ¿no es cierto? Cómo yo le educo a mi hijo para que deje la violencia o para que no vea la violencia como alternativa y cambie su comportamiento. Ahora, el niño que es victimario, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿hasta qué punto el niño es victimario? Porque también pudo haber sido víctima de bullying y está replicando esta agresión. Dentro de lo legal, el niño desde los 12 años también es imputable, también tiene uh-huh. responsabilidad social, ¿no? O sea, siempre decimos, nos excedemos en derechos y etcétera, pero todo derecho tiene adjunto también una responsabilidad. Los niños sí tienen derechos, pero desde los 12 años también tienen responsabilidades ante la sociedad y por eso existe penas que se ponen hacia personas que han cometido delitos contra otros chicos, ¿no? Ahora, dentro de lo psicológico, el niño que ha sido agresor casi hablamos de un altísimo porcentaje, me atrevo a decir un 95-98% de niños que son agresores viven violencia dentro de su estructura familiar y también también han sido víctimas de bullying, ¿no? Entonces es como el patrón que se está repitiendo de lo que viven y la única manera de respuesta es como que el padre de familia que agrede físicamente a su esposa vio que su padre hizo lo mismo con su madre y su abuelo lo mismo con su abuela. Es como un patrón de conducta que responde a la violencia. Entonces ahí el trabajo es específicamente de todos los adultos, de toda la sociedad en sí, ¿no es cierto? Reflejar la tolerancia, no creerse Ferraris, porque nadie es Ferrari, yo no quiero ser un Ferrari, si es que estamos en eso, o sea, la gente, ¿cómo se clasifica? Yo soy un Ferrari, vos eres la buseta, el primer camión maltrecho por ahí, o sea, también la gente estamos equivocados, ¿qué compartimos en redes sociales? Una cosa es la broma, una cosa es el meme, y por ahí está detrás todo lo que los niños comparten, ¿no? Ah, es que el Ferrari tiene llantas, es que el Ferrari no tiene calcomanías, no hay que ver al diferente. Yo creo que es ahí donde nosotros como adultos tenemos que darnos cuenta qué publicamos, qué replicamos, qué mensaje estamos dando y qué puede causar la violencia. Justamente eso, ¿no? O sea, decimos es un tema inocente, es una cosa inocente, pero el contenido es muy profundo, ¿no? Es como el que no es como yo es menos que yo. Claro. El que no tiene un tatuaje es más que yo, es menos que yo. El que, bueno, haciendo comparación con esto que salió ayer. Sí, con esto de los famosos de los Ferraris, que si eres gordito, el Ferrari no tiene. ¿Cuándo has visto un Ferrari sin llantas? Si eres flaquito, ¿cuándo has visto un Ferrari sin? O sea, ¿cómo nos comparamos? Yo no quiero ser un pedazo de carne que me etiqueta la sociedad, y yo creo que yo no aspiro a que mis hijos también sean lo mismo, un pedazo de carne sin sentimientos y sin emociones y sin criterio que una persona maleducada, malformada le venga a etiquetar. Yo creo que como sociedad debemos luchar por los derechos, no de las mujeres, no de los niños, no de los hombres, sino de la sociedad en sí. Así es. Tenemos que educar a los niños en el sentido de que si están al lado de otro niño, es otro niño, es otra alma, es otro ser. No es un negro, no es un indio, no es un blanco, no es un venezolano, es un niño. Exactamente. Así es como tenemos que educarles en sentido de que yo también sepa comprender las reacciones del otro. O sea, el otro está triste, yo le siento triste, el otro está alegre y sé que está alegre. Saber reconocer mis emociones y las de los demás nos va a ayudar a tener una sociedad más sana, más empática, sin tantas divisiones, sin tanta agresión verbal, física, psicológica. Es súper fuerte. No sé si has visto esta serie 13 razones por las que es un tema de bullying súper fuerte, súper tenaz. Y lamentablemente no se trata de una serie violenta en sí, es una réplica de lo que está pasando. Y por eso es que tenemos que estar alertas. Bueno, para concluir nuestro programa, yo simplemente les dejo mi mensaje a todos los Ferraris, Fiat Uno, Suzuki, Forza, busetas, camiones y todo lo demás, que por favor se metan en la cabeza que todos los Ferraris y todas las marcas de carros que quieran ser sirven para transportarse. Son medios de transporte iguales y sirven para el mismo fin. Yo creo que la sociedad estaría mejor, nosotros seríamos mejores adultos, mejores personas si transmitimos seguridad a los niños, a nuestros jóvenes les damos el hecho de pensar que todos somos seres humanos y hasta ahí. Yo creo que las diferencias es lo que empieza las guerras, empieza los daños y empieza la muerte. Así es. Bueno, como mensaje final, yo solo quisiera decir, aprendamos a ser tolerantes y eduquemos a nuestros niños a ser tolerantes y eso es lo que nos dará una mejor sociedad. Sí, hasta el otro jueves. Ya no quiero estar más.